Bueno, los originales. Hoy tenemos una baja, María Juliana Correa, que se enfermó por la vacuna. Imagínese. Que se mejore, pero... No, pero pues... La gente joven es muy débil, brother. Yo nunca me he enfermado de nada. No, pero hay gente que le ha pateado duro... A mí no me pateó. A mí me pateó 4 días y transmití los 4 días. Pero le dio muy, muy duro a usted. En cama. Pero ahora eran las 5 y me llevaban el equipo. En esa época estábamos virtuales. Claro, exacto, que era otra. No, claro. Si fuera claro, no estaría contando la historia. No, tranquilo, hombre. Parece una vía. Cálmese. La gente joven es muy débil, brother. Pero cálmese un poco, hombre. No. Pero Nico, a mí también me pateó. A mí me pateó la tercera dosis. Lo que pasa es que ya estábamos en vacaciones cuando eso ocurrió. Claro, yo me puse la tercera. No, pero eso sí no es al lugar. En vacaciones, me la puse. Pero yo sí, sin vacaciones, me recuerdo, de mayo 10 a mayo 15... A mayo 14, todos los días sudando con fiebre. ¿Piqué? Es que me pateó la vacuna. Hoy es una doble y dos, vas a tener menos 8, mi amor. No. Lo siento mucho. ¿En serio? ¿Y que iba tan claro. bien, no? Sí, iba bien. Iba sobrada. Iba divinamente. Bueno, por lo menos me saco el clavo en esa vaina. Bueno, tema del día, Nico. Mire, el tema del día, una historia de tu vida. No, yo le escribí, perdón. ¿Qué? Yo le escribí, Juli, que te mejores. Claro, como debe ser, hombre, que mucha fuerza, mucho ambiente, pero le puse. No, le puse, vea. ¿Qué le puso? A ver, cuente. Libera. Cuente. Está. ¿Qué le puso? Libera. ¿Qué le puse? Le puse. Sí. ¿Qué le puse? Se le puse... Ay, me he estado todo el día muy mal por la vacuna, me siento mal, disculpa. Pobrecito, hombre. Le dije, mejórate, tan linda y tan débil. No. Ay, me qué rudeza. ¿Me puso eso? Sí, qué rudo. Es que eso es feo decirle. Sí, pero 5-8. No, pues débil, no. Estuvo rudo. Oiga, ¿por pero qué por acá respondo? Yo no me sentiría propiamente halagado si me dieran eso. Sí, no. Tan linda y tan débil. Me gustó mucho ese. Me gustó, frase. Es un piropo, pero elegante. ¡Ah! Es un vainazo muy bien echado. Tan linda y tan débil. Oh. Yo no lo veo a usted porque se puso la vacuna acostado, pero de pronto me sorprende. Aunque usted ya se puso las tres, ¿no? Sí, yo ya me puse las tres vacunas. Y es curioso, ¿sabe? Porque eso, como que uno no sabe cómo funciona del todo, porque a mí las tres vacunas no me dio nada particular. A mí la segunda casi me mata, brother. Usted contó, ¿no? Uy, que, hermano. Que lo había pateado un poquito. Y yo temblaba y me daban como escalofríos y el estómago. Pero, ay, bueno, pero ya, hermano. Bueno, pero... Lo que les puedo decir es que a partir del jueves en España no hay tapabocas exteriores. Oiga, eso vi. Lo único que les puedo decir es que ya como que está definido que eso ya se fue. Sí, ya como que no más. En Europa sí. Sí, en Europa ya están como... ¿Por qué? Porque España comenzó en 4.000 casos por cada 100.000 con el Omicron. Sí. Va en 1.600 y todos los baja 400 puntos. Los muertos crecen. No he entendido por qué, pero hay otra logística que no he podido entender. ¿Qué? Bueno, no, es que es como que no dan los datos pasados, yo no sé, hermano. Es que es complicado, bueno, hoy ¿no? tenemos... Porque, Hoy tenemos... ¡Dele, diga! No, digo que es complicado. Usted como no se molesta porque uno lo frene. No, bien, digo, es complicado porque fíjese que ha pasado en muchos países que a veces, por ejemplo, la contabilización de víctimas hacen como un compendio de ciertas de las que fallecieron, digamos, el día, pero también cuentan algunas que no habían registrado en otros días. Entonces, sí, nunca es exacto. Eso hace que se pierda un poquito como... Eso está muy perdido eso. Claro, que haya como cierta homogeneidad en cuanto al concepto de la estadística. Tema, hoy tenemos noche de premios Oscar. Están muy chéveres analizarlos. Y pues me va a tomar un tiempo, pero yo quiero arrancar a las 6. Es que antes no quiero a las 6. No, bueno, pero pues eso cuando sí, quieras. Es en el momento en el que usted le provoque. Hay muchos detalles muy interesantes. Bueno, Nico, tema del día. Bueno, el tema del día de hoy, una historia de tu vida que sea verdad, pero que nadie te cree. Le he echado como 30, Nico. Que son verdad, pero que nadie le cree a uno. No, le he echado como 30. Buen tema. Pero que sean verdad, por eso digo. Y es que por eso usted no me cree, pelotudo. Pero que sean de verdad. Solamente el capítulo de yo honores no paja, militares, pues, usted no me cree. ¿Cuál? Honores militares. Ah, no, eso sí, pero ¿cómo no voy a creer eso? Pues eso sí, mal haría yo. ¿Nunca no le he contado nada? Esas las creo, claro. El medallero. Nuestro amigo ese. Oye, ¿echamos cháchara hoy? Señor. ¿Echamos cháchara? ¡Echemos cháchara! Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Este hombre me echó un cuento que yo le conté a usted, Nico, de un señor en una fiesta que tipo, ya no podía más de las náuseas. Amo ese cuento, me parece un cuento muy berraco. Y es verdad, porque conozco a otro que estuvo en la fiesta y preguntó, ¿dónde queda el baño? Allá, sube esas tres escaleras, muy lejos. Y se empezó a desabotonar la camisa y la corbata. Eso es una obra de arte. Ese bueno, es un cuento hermoso. Emilio, vamos con música. Es que Charlo trae ese mundo. No, bien. Pero es bueno. Es pues que son bueno, audiencias distintas. Voy a empezar con un adelanto de lo que va a ser el concierto del Sabor de la Noche de hoy, que va a ser el señor Alan Parsons en vivo. Y vamos a tener muy bueno, sobre todo dos conciertos de él. Uno que es un nuevo álbum, que se llama The Never Ending Show, en vivo en Holanda. Nico, le regalé ese disco, sí, ¿qué tal le pareció? Emilio me hizo el honor de regalarme ese disco. Pff, tremendo. Impresionante, pues Alan Parsons, dígame, ¿quién le ve un feo a Alan Parsons? Nadie. Mejor ingeniero del mundo. Monstruo mejor ingeniero absoluto de sonido del mundo. Y yo creo que los conciertos con mejor sonido que se han presentado en Colombia. Y bueno, y el otro que vamos a tener es el famoso concierto que él hizo con Medellín hace ya algunos años, sí, en Medellín hace algunos años con la Filarmónica. Pero este adelanto es del nuevo disco, de The Never Ending Show, y es una canción original que él hizo con The Alan Parsons Project en el 77. Aquí está I Wouldn't Want to Be Like You. En los originales, el mundo al instante. La juez revolucionaria chavista Lisbeth Amoroso completó la expropiación del diario opositor El Nacional tras entregar oficialmente su sede a Diosdado Cabello. Le digo, eso es suyo. Eso es suyo. Personalmente, ¿no? Le digo, tuyo. Número 2 del chavismo. Es un irregular y clandestino remate judicial realizado en contravención a todas las reglas procesales que la ley venezolana obliga, y la adjudicó directamente la propiedad de Diosdado. Esa propiedad es tuya, hágame el favor. Claro, tenga, que agarre las llaves. Ya le habían otorgado, que no han podido pagar los pobres señores del Nacional, una multa de 13 millones de euros por calumnias, sí, y por claro, maltrato moral. Oiga, yo me pregunto, dígame, Mónica y Nicolás. Sí. Y la nota sigue y sigue, pero ¿cómo es posible que estos tipos no les hagan nada? Es una locura, ¿no? Fíjate, yo no he entendido cómo es posible que el pueblo no vaya y los linche. Yo no entendí. Y es que eso no es un problema de nosotros los colombianos. De acuerdo. Ni de los gringos. Es un problema de los que tienen hambre desde hace 20 años. Y es que es hablar también de la institucionalidad desde la prensa. El Nacional es uno de los diarios más tradicionales. Perdón, Nico. ¿Qué? Era. Ah, bueno, de los más tradicionales de Venezuela, y cuando le imponen esa sanción por calumnia e injuria, esos 13 millones de euros, pues el Nacional quedó en una encrucijada económica, sobre todo en tiempos en donde la prensa cada vez encuentra menos resquicios para poder hacer denuncias, pues le costó muchísimo al Nacional poderse hacer un espacio, y ahora con esto que era un poco una promesa y una amenaza del régimen de Nicolás Maduro, eso de expropiar este diario, que pues bueno, es una de las insignias de los venezolanos en cuanto se habla de la prensa, ¿no? Hombre, terrible, terrible. Y yo lo que digo es que siempre ayúdanos, ayúdanos. Yo sé que están muy bien custodiados y todo, pero algo. No, si se levantan 8 millones de venezolanos o 5 millones, algo pasa. Pero fíjese, no lo sé. Lo curioso es el tema, por ejemplo, es que se ha comprobado el tema electoral, por ejemplo. Cuando llaman a asamblea y todo eso, fíjese cómo son las votaciones. Es un camello, eso es difícil. Nico, cuéntenos algo picado, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Oiga, pues muy picado, ¿se acuerda que a comienzos de septiembre del año pasado en Haití asesinan... Claro que me acuerdo, y que la culpa es de un colombiano 20, ¿no? Claro, ¿se acuerda que hubo colombianos incluidos en lo que fue el crimen del presidente de Haití, Jovenel Moïse? Y hartos. Claro, y estaba ahí en ese grupo, como bien lo citaba Jaime, unos colombianos que al parecer habrían sido contratados para ejecutar este acto. La esposa de Jovenel Moïse sobrevivió aquel atentado. Con disparos, le dispararon. Exactamente. Lo voy a hacer más exacto. Eso fue, yo dije en septiembre, no, 7 de julio. Fue lo que, cuando fue asesinada, más en la residencia presidencial. Sí, claro. Una cosa que nadie podía comprender, porque dijeron, bueno, pero un momento, este señor es el presidente de Haití, tiene que estar custodiado y tal. La esposa salió corriendo, ¿no? Fue como así, que ella se escondió en muchos lugares. Alcanzó a salvarse de eso, y en su momento dijeron, bueno, hay un señor que se llama Joseph Félix Badio, que era un funcionario que luchaba por corrupción en Haití y que habría estado implicado como en el asunto. Bueno, pues parece que una de las reuniones que tuvo este señor Badio, que estaba prófugo, antes de ese crimen, fue con el primer ministro de Haití, Ariel Henry. Entonces todo el mundo está diciendo, bueno, ¿y esa reunioncita qué? Se han reunido no solamente esa vez, sino dos veces. Entonces todo el mundo está diciendo, aquí parece que hubo mano del primer ministro de Henry para que se fraguara aquel crimen. Entonces, uy, otra vez, unas palabras muy extrañas. No, muy buenas. Fraguar. Claro, y entonces hoy la noticia en Haití es esa, que Ariel Henry, que fuera primer ministro, habría estado involucrado en lo que fue el crimen del presidente Jovenel Moïse. Bueno, Mónica, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues imagínense que hoy ya anunciaron que están preparando la película biográfica de Michael Jackson. Va a estar dirigido por Graham King y el guionista del Gladiador, que es John Logan. Graham King fue quien produjo también Bohemian Rhapsody. Ah, bueno. Entonces digamos que este ya le da un sello de podría ser muy bueno. La película va a presentar un retrato muy profundo de la vida de Michael Jackson, y ellos no se habían atrevido a sacarlo antes, por ejemplo en el 2019, porque en ese año se sacó Leaving Neverland, que fue un documental, sí, muy señora, fuerte, que en donde se dieron algunos testimonios sobre el abuso de menores por parte de Michael Jackson. Claro. Pero las demandas ya fueron cerradas, y digamos que todo este tema de Neverland con Michael Jackson como que ya se ha aclarado un poco, así que están dispuestos para lanzar esta nueva película. Va a tener, pues por supuesto, sus canciones. Es además apoyada por su familia. Es la primera película que va a ser como, bueno, sáquenla. Aprobada, pues. Sí, exacto. Entonces, la madre Jackson, Catherine Jackson, también dijo en el comunicado que pues que ella le encantaba la magia de Michael Jackson, de todos sus hijos en general, y que por supuesto se siente muy honrados de que la historia esté bien contada. Vamos a esperar la próxima. Y Moni, perdóname, te complemento con algo. Claro. Te complemento con que ya esta semana abrió oficialmente el musical de Michael Jackson en Broadway, que se llama MJ. Por eso es lo que te iba a decir, que muchos percances. Leí un preview de la cosa, un artículo, pero tiene muy buenos comentarios. Una locura. Y vi unas fotos. Los reviews que leí es que son de no perder. Michael con la mamá, otra es los Jackson 5 y otra es Michael Jackson con todo su montaje ya de sus bailes y todo. Pero pues por lo que leí, le falta algo, pero en general es muy buena crítica de la obra de Broadway. Qué chévere. Okay. No, y es que ese show se ha visto... Bueno, obviamente, como todo lo demás, se ha visto muy afectado por por la pandemia, iban a abrir, creo que iban a abrir en el 2020, pero pues obviamente ese año no se pudo. Perdieron el protagonista, tuvieron que reemplazarlo con otro y parece que ya finalmente pudieron abrir. Y sí, los reviews dicen que es una locura de no perderse. Orlando, yo sé que están en cuña, yo oigo. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos entonces a continuar con un gran artista brasilero. Él es Edge Mota y esta es una canción de su álbum AOR del 2013. Se llama Smile. En los originales, un buen plan. Ustedes saben que yo cojo un tema y se me vuelve obsesión. Sí, claro, claro. Sí, eso es un buen plan. El ajedrecista. Ah, sí. Llevas 2 semanas con él. No, pero Arepasos pronto. Esta semana viene Arepasos del ajedrecista. Pero sin habernos leído el libro. No, es que no hay que leerse, que es una vaina de Arepaso. Bueno. Sí, acuérdate que mientras no lo tenga Nicolás primero. Claro. Ah, pero es que Nicolás y de pronto ya le llegó el libro. ¿Ya le llegó? No, yo ya se lo compré. Pero no se lo he mandado. Ah, bueno, perfecto. Claro. Yo lo puedo comprar, ¿quién dice que no? No, Nicolás. Es un buen plan. Ese libro ya lo venden en Bogotá, en la Jiménez, con la 14. Falso. Bueno, ABC, el periódico, fue testigo en fotografías de cómo salió de esa bodega, de ese búnker de Carmen Thyssen, el cuadro Matumua de Paul Gauguin. Yo lo que no les dije es dónde tenía la bodega. En Andorra, porque ella es ciudadana fiscal, residente fiscal de Andorra, porque no pagan impuestos allá, y allá tenía su cuadro en una bodega. Genial, ¿no? No me diga. El que vale 150 millones de libras, ¿no? Sí, claro, claro. Pues salió del búnker. Poco podía imaginar Gauguin el periplo que acabaría viviendo en una tela que pintó en 1892 durante su primer viaje a Tahití y que vendió por 0 pesos en 1895 para costearse una segunda escapada a la Polinesia. Él solamente fertilizaba ya. Claro, y ya. Y con o tal vez sí, precisamente por eso lo bautizó con unas palabras en maori, cuya traducción de Matamua es érase una vez. Ay. Bueno, pues un cuento que tras años de enredos administrativos, desfiles de ministros de cultura y bailes de cifras, pasará página ya mañana, ya llegó, ya lo colgaron en el gobierno de España. Y bueno, pues ya se firma mañana el contrato de alquiler. Ya quedaron en 330 obras, incluida esta, y le pagan a la baronesa, que no ha hecho, es una zángana, ¿no? No ha hecho nothing. Le van a pagar 7 millones de euros al año por 15 años. Sí. 105 millones por aplastarse a mirar. Sí. ¿Quién se gana 7 millones de euros? Es que el viejo le dejó 4 mil obras. No, por eso es que ahí ya, mejor dicho, ¿qué preocupación hay ahí? Ahora, recuerdo el nombre del viejo, que me llama mucho la atención porque es un poquito oligarca. Mire, se llamaba ese viejo loco, lo compró 2 veces, es que me faltó esa parte, lo compró 1 vez y lo volvió a vender y volvió a comprar. Bueno, de verdad. Déjelo. Bueno, tranquilo. Déjelo. Usted me enseñó esa frase. ¿Sabe cómo se llama el varón? ¿Cómo? Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. No me diga, hombre. No, ese era un verraco. Y la otra, y una zángana ahí. Se quedó con tu ala. Es que el viejo cayó hace rato. Y la otra está sonriente con esos labios de colágeno que dan vueltas de lado a lado. ¡Oh, pero perfecto! Óigame, un americano de free ski, no sé qué es eso. Imagino que dan volteretas y vainas, se gana el oro en China, lo cual me importa cinco. En China en este momento son las 6:32 de la mañana, Nikito. Bueno, están comenzando. Claro, exacto. Niki. Bueno, pues... Niki. Sí, un buen plan. Hágale, ese es un buen plan, ir a ver ese cuadro. Bueno, un buen plan ¿cómo es... ¿Cómo se llama? Mata... ¿Cómo se llama? ¿Mata qué? Sí. No, hermano. Matamua. Eso, pues sí, pero Matamua. No es fácil el nombre, pues tampoco pues pretenda que uno lo va a aprender en 2 segundos. Llevamos 3 días. No, pero pues es que igual no somos expertos. Mire, es buen plan seguir la polémica de Neil Young con Spotify, que sigue muy, muy presente. Muy largo eso. No, es un gran plan. El contexto es, para los que sepan, para los que no sepan, que Neil Young sacó toda su obra musical de esa plataforma porque sí. Decía, están haciendo un podcast antivacunas y con una cantidad de cosas que lo hace Joe Rogan. ¿Sabías que Joe Rogan trabajó para un concierto en el Young cuando tenía 18 años? No puede ser. Y estuvo en la entrada del concierto y terminó yéndose porque hubo como peleas y demás. Ah, no te dan ni idea. Y Joe Rogan lo cuenta. En la cabeza de Ana durante una cita de Mythic. Vale, ya terminó la noche. Ha estado genial. Qué nervios. ¿Será que le gustó? Uy, se acerca. ¿Me va a besar? ¿Nos volveremos a ver pronto? Descarga Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Mythic. Pues, las coincidencias de la vida. Por eso es un buen plan, porque se van enterando de cosas. Y Neil Young ya como que subió su apuesta, dobló la apuesta y dijo, vea, aquí el rollo no es Joe Rogan. O sea, tengámoslo claro. No, obvio no. Aquí el rollo el tema. Es el CEO de Spotify, que se llama Daniel Ek. Ese es el verdadero rollo. Y el tipo dijo, Neil Young, que les dice a los trabajadores de esa empresa, ustedes deberían abandonar ese lugar. Uy. Antes de que se trague sus almas. O sea, el tipo va, pero con toda. Dijo, ya. Está con Amazon, ¿no? Sí, claro, se fue para allá y dijo, ustedes tienen que encontrar un lugar mejor para estar. En la era de la comunicación, la desinformación es el mayor problema de todos. Bueno, Neil Young, mejor dicho, apuntó a todos lados y pues sigue muy viva la polémica que ha protagonizado con Spotify por cuenta de ese podcast famoso de Joe Rogan que tanto mal genio le dio. Y lo único que hizo Spotify es que cada vez que se hable de COVID van a poner como un sello donde le da aviso al oyente que ese podcast pues va a hablar, claro, de ese tema. Sí, como un parental advisor, exacto, una cosa así. Exacto, como un sello de esos. Bueno, Italia también confirma chao a las máscaras, a las tapabocas en lugares externos a partir del viernes por el descenso de sus curvas. Mire pues. Bueno, Emilio, continuemos nuestro viaje musical. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que es de un gran artista francés con mucha influencia brasilera. Este hombre de hecho vivió en Brasil un tiempo, también vivió en Venezuela. Él se llama Didier Soustrak y esta canción es de su primer álbum, Zanzibar, de 1993. Se llama Tout Seul. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Pues para mí, los de arriba también. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. La Fiscalía del Tribunal Supremo de España concluye que no hay indicios de ningún delito en la fortuna del rey emérito Juan Carlos I oculta en la isla de Jersey. El fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón elaboró un decreto de archivo de estas diligencias cuyo borrador adelantó ayer una cadena en España en la que exculpa a don Juan Carlos de Borbón en cualquier tipo de responsabilidad penal. El documento, que consta de más de 30 folios, está pendiente de ser visado por el fiscal general del Estado, que va a visarlo. En el mismo se sostiene que no hay indicios que permitan dirigir el reproche penal contra su majestad don Juan Carlos Borbón y Borbón, por lo que se acuerda el archivo de esta investigación. Se trata de uno de los 3 diligencias preprocesales que mantiene abiertas el Ministerio Público. Luzón detalla que él tenía un trust en el Canal de la Mancha, se llama The JRM 2004 Trust, constituido hace más de 20 años. Sí. Vehículo financiero cuya existencia desveló el periódico El Mundo y se nutrió de los fondos procedentes de otros 2 trusts que previamente había creado en el 95 y 97 Manuel Prado y Colón de Carvajal, asistente personal de su majestad don Juan Carlos de Borbón y Borbón. El fiscal argumenta que el origen del dinero procede de donaciones realizadas a don Juan Carlos, su majestad don Juan Carlos, rey emérito de Borbón y Borbón, en los 50 y en los 70 para apoyar el sostenimiento del príncipe. La finalidad de esos trusts era que don Juan Carlos, hombre, tuviera alguna manera de financiarse en el caso de que tuviera un golpe inconstitucional o una situación militar, y tenían a este como único beneficiario. Yo no sé, a mí me parece, los de arriba, muy justa la decisión del jurado. Su opinión. Bueno, tranquilo, hombre, cálmese, por favor. Le pido que se calme un poco. Corte Suprema de Justicia de España. Ay, Dios mío. Después de todo ese show que armaron, ¿no? Sí, yo sé. Hola, y de la niñez del señor no hablan, ¿no? No, es que ese no es el tema. No, eso, pero a mí me parecería que es un tema que del que poco se habla. María, Mónica, por digo favor. Yo, se una habla nota. Muy poco. Pues bueno, les cuento que Disney Pixar ya ha lanzado el primer tráiler de Lightyear, el personaje que aparece en Toy Story, que es el superhéroe y que es este guardián especial que está en medio de un viaje intergaláctico. Pues el director, que es Angus MacLean, pues se preguntó cuál fue la película que vio Andy que hizo que quisiera tener un juguete como Buzz Lightyear. Y pues ante esa pregunta, él dice, bueno, ahora yo voy a responderla con esta película, voy a tener la suerte de poder hacerla. Y para la sorpresa de los fans, Chris Evans, quien interpretó al Capitán América, será la voz de Vox. También estará Keke Palmer, Dave Schultz y Taika Waititi, quienes también serán los acompañantes de este héroe en su aventura. Pero eso, ¿sabes? Eso es Kikito, Kikito, Taika Waititi. Bueno. Falta el Matamua, ¿no? Taika Waititi. Sí, el de ayer dijo, hombre, Juliana. Sí. Bueno, ese personaje era muy parecido a es muy parecido a Gustavo Gómez, Buzz Lightyear, ¿no? Ah, Buzz Lightyear. Uy, sí, es verdad. La cara cuadrada. Es una fotocopia. No, hombre. Sí. Sí, igualito. No lo había pensado nunca. Nosotros le decíamos, vos, ¿qué hubo? Y él pensaba que era de jefe. Él pensaba que era de jefe, claro. Claro. No, Buzz. Que de hecho se llama así Buzz Lightyear por Buzz Aldrin. Por eso le pusieron así a ese personaje. Es un idiota, ¿no? ¿Quién? ¿Buzz? No, es el mejor personaje de Toy Story para mí. De lejos. ¿Y ese, la voz de él era Tim Allen? Tim Allen, sí. ¿Y por qué no dejan a Tim Allen? No, pero pues déjelos, sí, es un cambio. Déjelos, exacto, claro, déjelos. Déjelos, sí. No, el mejor bueno, personaje. Ya volvemos. Son los tres extraterrestres, esos son los mejores. Esto es doble, son dos datos, por favor. A ver, ¿qué? ¿Arepaso? ¿Pero de qué estamos hablando? Perdón. ¿Arepaso? Ah, no, pero se pudrió todo. ¿Qué pasó? ¿Y los puntos cómo los vamos a llevar? En los originales. ¡Arepaso! ¡Entusiasmo! No te creas. No acuerdo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Y le van con un listo. Ok. Nico pasó ahí de última hora con Tina Turner. Es que menos uno más. Jodas, pues. Pero, ay, María Juliana me acaba de escribir. Ay, te amo. No, María, lo que Juliana. Pasa es que yo no hoy no recibo. Sucede que yo no recibo cosas de Tanger, ¿no? Ay, no, pero deberías, o sea, ella qué culpa. Pero que hable María Juliana, sí me parece que es importante para que la respuesta. Responda. Pues que claro, responda ella. No, está con nosotros en pero sintonía. Pero yo no le voy a reconocer los puntos. No, pero que responda ella, usted sabe, ¿no? Que hable. ¿Qué? Que hable ella, ¿no? O sea, así? ¿lo hacemos hablado? No, pues que ella, claro, como usted habla. ¿Usted cuando recomienda hacerlo hablado? Sí, claro. Ah, okay. Perfecto, vamos con me parece con mejor. Ello. Listo, perfecto. Usted le pregunta a María Juliana y que ella responda, ¿sí o no? No, yo no voy a preguntarle a nadie. A mí me contestan aquí en el micrófono. Yo no pregunto nada. Es una idea de Nicolás Samper. Ojo, bien patancillo, pero me gusta. Sí, para evitarnos problemas, ¿no, Ala? ¿Estamos listos? Dele. Salió la lista de los 200 hombres más ricos de España. No empieces a buscar, por favor, Mónica. No, yo estoy fresca. Del año, o sea, de este año, pues es los más ricos del año pasado, al 31. Mm. En el primer lugar está Amancio Ortega Gaona, el dueño de Inditex, que tiene todas las vainas de Zara y claro, todas esas. Máximo Duty. Pues eso no es ninguna variante importante. Zara. ¿Pesca? O sea, eso no te va a dar fortuna. Está bien. Para tener 69.930 millones de euros. ¿Cuánto? 69.930 millones de euros. Redondeémosle a 70 mil de una vez, ¿no? Sí, redondeémosle. 70 mil millones de euros. Sí, redondeémosle al hombre que también da pena. El señor tiene 80 mil 500 millones de dólares. Es mucho billete. Bueno, la primera pregunta es, voy a hablarles de dos competencias. Sí. De ropa. Ah, y de los dueños, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Hay una marca que se llama Desigual, que es una ropa que es desigual, de lado a lado. Sí, sí, sí, es como con rabo de gallos y colorines, es rarísima. No, pero sí, realmente sí es rara. Pero es muy famosa y el dueño es Thomas Andreas Meyer. Ok. ¿Cuánto patrimonio, cuánta fortuna tiene Thomas por Desigual? 20 segundos y abro micrófono. En dólares, ¿verdad? En euros. Listo, listo. España. Listo. Orlando, por favor, ¿cuánto? 60 mil millones. O sea, Amancio 66, 9 mil y el otro 60 mil. 25 mil. 25 mil. ¿Y Mónica? 29.930. Perfecto. Yo quiero aclarar algo que yo no sé si me entendí. ¿Y María Juliana no va a hablar o qué? ¿María Juliana? Sí, pregúntele. Menos dos para María Juliana Correa. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Quiero aclarar que yo dije, voy a poner unas competencias, pero nunca dije que esas eran ni la segunda ni la tercera empresa de España, ¿no? Hey. Ojo. Hey. Menos uno para Mónica Martínez, pero no, perdón, Mónica no. Orlando Rivera, disculpe. Ah. Yo, pero. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Segunda parte. ¿Cuál es el patrimonio, la fortuna del señor Isaac Andic, el dueño de una empresa española de textiles que se llama Mango? Música. Vamos con Nicolás. 53 mil millones. O sea, ¿usted cree que Mango es más grande que Desigual? Sí. Yo también, Nicolás. Yo también creo, pero no le puedo asegurar. May. Orlando Rivera. 36 mil millones. ¿Y Mónica Martínez? 40 mil millones. ¿María Juliana? Ay, mi, es que no puedo hablar. Gran idea diabólica de Nico, ¿no? Pero no me parece clave que María Juliana hable. Yo por eso insistí tanto. Pero es que Orlando le tiene cerrado el micrófono, ¿o qué, bro? No, pues que, pero María Juliana, es que no le entendí la respuesta. No, no sé, menos uno para Nicolás Samper. Menos dos para María Juliana Correa, menos uno para Nicolás Samper. O sea, estás en los originales. ¿Por qué? Ah, no, en ceros. ¿Por qué en menos uno? Tenía uno, Menos uno. Momento, tranquilos. My wife tried to prevent me from. Por dicho, eso parecen. Tranquilos, tranquilos todos. Buitres sobrevolando cadáveres. Sí, tenaz. Emilio, ¿qué es un hummingbird? ¿Qué animal es? Hummingbird en ¿Qué, español. ¿Qué ave es? Hummingbird. No, te tengo que decir la verdad. He oído la palabra en inglés, pero en español no sé cuál es. Bueno, ahí les dejo eso porque tengo un aripazo. Bueno, para que sepan un poquito cuál es la situación española, les voy a leer los cinco personas más ricas de España. A ver. Número uno, Amancio Ortega Gaona. Tiene 69.930 millones de dólares y es el dueño de Inditex. La número dos es un señor sencillo, Rafael Del Pino y familia, que es el dueño de Ferrovial. Tiene 10.210 millones de dólares. Mira la diferencia entre el 1 y el 2, ¿no? No es como en Estados Unidos, ¿no? El número 3, Juan Roig Alfonso y familia. ¿Ese no es el dueño de un equipo de fútbol, Nico? Roig, los Roig sí. Del Valencia, no, porque eso era el Valencia, otro, pero otro. Eso ahora tiene Peter Lim, es el equipo, es dueño del Valencia. Roig. ¿No es el Villarreal? Durante mucho tiempo. Sí, no es el Villarreal. Villarreal puede ser, tiene toda la razón. Pero son los dueños de Mercadona, sí. Tienen 10.195 millones de euros. La familia Entre Canales de la empresa Acciona con 8.608 millones de euros. Y la familia de Sol Daurele Comadrán de Coca-Cola Euro Pacific Partners con 8.450 millones de euros. Qué diferencias, ¿no? No, pues Isaac Antic de Mango tiene 845 millones de euros. No, más chichipato. Y el señor de Desigual, pero usted con 850 está fresco, hermano. No, muy chichipato. El señor de Desigual entra en la lista, muy tiene chichipato. 710 millones de euros. Chichipato, todo lo que chimbo. Les tengo que contar. No, chimbo. Bueno, pues sentimos mucho todo. ¿Cómo queda el arepaso? Por favor, María Juliana o Mónica. Bueno, pues Orlando queda con menos 11, Nicolás queda en ceros, María Juliana queda con menos 12 y yo quedo con menos 11. Bueno, uno, dos. Muy bien en los arepasos. ¿Me quieres repetir los resultados otra vez? Sí, tengo una duda. En el primer arepaso a Orlando le pusiste menos 1 o menos 2. No, menos uno, menos dos. Ah, entonces, perfecto. Entonces, ahora sí lo tenemos. Orlando está en menos 10, Nicolás está en ceros, María Juliana está en menos 12 y yo estoy en menos 11. Yo no entiendo ese orden de brincar. Comienza de la más mala al mejor. Óigame una pregunta. ¿Despegamos, por favor? Vamos con música, Emilio. Listo, voy ahora entonces con Sam Smith y una canción que hizo con Demi Lovato en el 2020. Esto se llama I'm Ready. Pam and Tommy, serie estreno 2 de febrero, solo en Star Plus. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, la noticia del día hoy, los premios Oscar. Voy a desmenuzarlo muy despacio, pero tampoco va a ser muy cansón. Bueno. Lo primero que les quiero contar es que tengo la, como dice Emilio, que yo no digo eso, pero tengo el honor, no, pero la verdad, Bueno, bueno. No tengo ningún honor porque uno paga una boleta y va y mira, eso no tiene problema. Sí. Pero sí les quiero decir que de las 10 películas nominadas, solo me queda ver una película y la veré pasado mañana. Ajá. Super. De hecho, Emilio va a ir a ver esa película, creo que hoy en representación, sí, de los originales. Sí. Entonces, los dos datos interesantes de mejor película. La primera, hace mucho tiempo no se completaba el cupo de 10 películas. Siempre a los 9 o 8. En este año hicieron 10 películas. Antes, hace muchos años, hace 10 años, solo eran 5 mejores películas, que era lo correcto. Uh-huh. Pero por un tema comercial, las subieron a 10 películas, que me pareció un gran error. Eso es como 48 equipos en un mundial de fútbol, de acuerdo, para no hablar más. Mucho. Belfast, absolutamente divina. Coda, otra curiosidad. Coda es una película que es un remake de una película francesa que se llama La familia Beaulieu, sí, que es la historia de unos sordomudos que tienen una hija que no es sordomuda y sabe cantar. Y Coda es la misma película nominada a mejor película, ¿no? Ojo. Don't Look Up, de la que hemos hablado con DiCaprio, Meryl Streep, con un combo enorme, con Jennifer Lawrence, uh-huh, la de Anne McKay, mejor película. Drive My Car, les informo oficialmente que mañana me pego ese bodrio, pero voy preparado, arrodillado, con una cafetera encima en la cabeza. Uh-huh. Pero esta película tiene un valor muy importante. Sí, creo que es la única japonesa. Sí, es la única película, sí, no angloparlante nominada, ¿verdad? Es correcto, pero te digo algo, aparte, señor, de que está nominada a mejor película, está nominada a mejor película extranjera, uh-huh, mejor director y mejor guión. O sea, wow, casi nada. Bien. ¿No? Eso repetir? Es lo mismo que los Parásitos. Eso es decir, claro, exacto. Parasite. King Richard. Ese es el petardiño, el que Emilio dice. Tú no es que ya no vas a estar en el programa, Emilio, la de Will Smith, ¿no? Pues me voy temprano, me voy un poco indignado. Licorice Pizza es la que Emilio va a ver hoy, que es una película de Paul Thomas Anderson que ha tenido gran crítica, pasado mañana me la he hecho. Nightmare Alley es una gran película muy oscura, con grandes actores, Kate Blanchett, Bradley Cooper y Miles Dale. No, y me queda Willem Dafoe. Okay. Tú decías ayer que ese era un favorito. ¿Qué va a ser favorito Bradley Cooper? Para nada. Tiene que ser favorito para entrar a la ducha a bañarse. The Power of the Dog, les he hablado de eso. La dan en Netflix, de la directora mujer Jane Campion. Uh-huh. Y West Side Story, la que le fascina a Emilio, de Spielberg. Completado, uh-huh, el cupo de 10 mejores películas. Y voy con dos categorías más. Actor de principal. Vi la película con Emilio, al que le guste el show de luz y al que no, se pierde, pero los papeles son brutales. Bardem, muy bien hechos. En Being de Ricardo, nominado a mejor actor principal. Benedict Cumberbatch en El poder del perro. Andrew Garfield en Tick Tock Boom Boom Boom, donde demuestra toda su generosidad en su inclinación sexual. Will Smith, Emilio, en King Richard. ¿Qué era lo que decías ayer? Algo que me arrepiento de haber dicho. Que me iba al programa, si dominaba la... Claro. Ahí están los audios. Exacto. Ahí están los audios, Joseph. Yo sabía Denzel que iba a quedar Washington, atendido con eso. Denzel Washington, esta película la fui a ver yo, uh-huh, solo. Uh-huh. Invité a mí y me dijo, no, tranquilo. Blanco y negro, Shakespeare. Sobre la tragedia de Macbeth, que fue un hombre malo de la escritura de Shakespeare. Uy, brother, eso hay que llegar con traductor, eso es muy complejo. Pero ¿sabe qué me gusta? Hay mucho cuchillo, fue lo único que me gustó. Okay. ¿Y sabe qué otra cosa me gusta de esa película? Dura hora y media. Ah, bueno, sale breve. Perfecto. Bueno, ahí estamos con actor principal y actriz principal. La quiero ver también el fin de semana. Jessica Chastain con los ojos de Tammy Faye, para recordar a los oyentes. Tammy Faye y su esposo fueron los primeros telepredicadores en la historia. O sea, de ahí salen todos predicadores de todas las religiones y se hicieron súper ricos. No sé si fueron honrados o no, me suena que no. Pero por eso quiero verla, para culturizarme un poquito. Claro. Olivia Colman, una de las películas más famosas que he visto en mi vida, por The Lost Daughter. Penélope Cruz en Madres Paralelas, mire Emilio, los españoles. Nicole Kidman como Lucy en Being the Ricardos. Y esto fue un petardo brutal, pero pues yo no puedo discutir eso con Katy. Kristen Stewart en la película de Diane Spencer, del señor Larraín, Pablo Chileno. Esto es muy aburrido, Nico. Esto es muy aburrido. Bueno, tranquilo, tranquilo. Entonces conté que en la película ya nunca ve a nadie, la película que son sueños de ella bailando sola. Que llega dos comidas y nadie le habla. Sí, eso es toda la película. Sí, claro. Y la reina Isabel un día le dije dos palabras. ¡Ta, ta, ta! Y ahí ya. Y ahí se acabó. No se acabó, sigue, que es lo más harto del mundo. Bueno, tenemos también noticias del animado y las vainas. Y sí me gustaría pues que pusiéramos alguito, ahorita hablamos de los animados. Porque esta mañana me entrevistó Alejandro Villalobos para que le aclarara unas cositas. Pues yo no soy, pero sí me sé esto como de memoria. Me preguntó Alejandro Villalobos, bueno, venga, cuénteme un poquito, porque pues es un honor para Colombia, sí, el tema de que Sebastián Yatra pues esté nominado a los premios Oscar por las dos oruguitas. Entonces le dije, mire, es un honor para Colombia porque no creo que nunca un colombiano ha cantado un tema en original de una canción nominada al Oscar. Pero realmente el que se gana el premio Oscar no es el cantante, sino el escritor de la canción, el compositor, sí, pero no deja de ser un honor. Hay una sola persona latina que ha sido nominada al Oscar por una película escrita por él y cantada por él y que se lo ganó, y es el señor Jorge Drexler. Claro. La película, y de hecho, Al otro lado del río, de los diarios de diarios motocicleta con Gael García, claro que sí, Bernal, sobre la vida del Che Guevara. ¿Okay? Y de hecho es muy probable que el honor continúe, en el sentido de que muy probablemente a Yatra lo inviten a cantar la canción en la ceremonia. Que sería lo lógico. Claro. Que fue lo que le pasó a Drexler, que le molestó mucho porque se la tocaron Banderas y Santana, casi le acaban la canción. Y entre los dos la masacraron. El tipo recibió el premio, dijo, bueno, venga, les voy a cantar la canción como es. Ah, sí, y cantó. Él la hizo muy bien, Drexler. Esa fue una gran salida. Pero en ese orden de ideas, lo que dices es que no solamente Yatra debería, pues, digamos, estar orgulloso por eso, sino también por Lin-Manuel Miranda, que fue el compositor. No, el que debe estar, el que se va a ganar el Oscar, si se lo gana, es Lin-Manuel Miranda. Claro. Porque él escribió la canción, música y letra. Y si él le escribe la música y otro la letra, pues el honor es de los que la escriben. Sí, por supuesto. O sea, el premio es para el que escribe la canción. Bueno, es como en los Grammy lo que llaman Song of the Year. Es el que escribe la canción. Es para el compositor. Hay otro que se llama Record of the Year, que es para el productor y el cantante. Sí, pero también podría haber sido muy mal interpretada. Y estuvo bien. ¿Le suena bien a Yatra? Pues claro. Las dos oruguitas, Nico. Pero tiene un problema esta categoría muy complicado. A ver. Es que las otras canciones son muy difíciles. Be Alive de King Richard. ¿Sabe quién la escribió? ¿Quién? Beyoncé. Sí, es la primera vez que la nominan también. Pero fuerte con trincante. Sí, muy fuerte. Otro muy fuerte, muy fuerte. Sí. Y es que la música de esa película es divina. Sí, se lo recomiendo. Para mí lo mejor de la película Belfast es la música. Down to Joy, toda la música es original de Van Morrison. Buenísima, la tiene que ser. Divina la película. Y la música brutal. De hecho, Katy me dijo, ¡qué música tan linda! Le dije, uy, no, pero ni te cuento quién es el que se vuelve loco por este señor. No Time to Die con Billie Eilish, que sí, no tiene ningún Oscar. Ay, no. También es la primera vez. Pero perdón, esto tiene que servir, ¿no? Y la otra que no la he oído, Somehow You Do, The Four Good Days de Diane Warren. Una compositora importantísima que ha sido nominada varias veces. Entonces, para ser muy ella claro, escribió canciones de todo el gusto de Nicolás, ¿no? Escribió I Don't Wanna Miss a Thing, por ejemplo. No es fácil que dos uniguitas se ganen. Para nada fácil. Mientras que sí es muy fácil que para Disney se gane el Oscar en la categoría de mejor película animada. Ahí sí están. Yo creo que ellos están como siempre listos. Disney sí le tiene el truco a ganarse los premios Oscar de películas animadas y repaso las películas. Pues realmente no soy muy de animados, pero sí tengo que creer que esta película sí se va a ganar, porque están también nominada a la banda sonora original. Encanto de Germain Franco está nominada. Esto le da mucha categoría para ganarse la película de la película animada. ¿Dónde están las siguientes películas? Discúlpenme. Está Encanto. Está Flea, que es una película... No me la he visto. Es un documental danés. Ajá. Está nominado a Mejor Documental también. Está Luca. Ay, la amo. Ya han hablado mucho de eso. Sí, sí. Está The Mitchell vs. The Machines. No tengo ni idea. Y Royal y The Last Dragon. No tengo ni idea. Entonces yo creo que este Oscar sí se lo va a ganar Encanto. Y cuando se lo gane, pues me imagino que va a pasar todo el combo, ¿no? Se uno imagina, ¿no? Al menos Yatra tiene que subir si lo ponen a cantar, ¿no? Claro. Sí, mínimo. Bueno, ¿sabes qué? Pues ¿sabes? Ahí terminamos. ¿Sabes que No Time to Die, la canción que está compitiendo también en la categoría de mejor canción, que la interpreta Billie Eilish, ya se ganó premio en los Globo de Oro y en los Grammy 2021? Entonces, pues. No, pero la canción. Es que el Oscar es muy complicado. Sí, está difícil. Ok. Pero... Y la canción, de hecho, es una canción que ya lleva 2 años circulando, porque recordemos que No Time to Die, pues fue la primera producción que se estrenó, que se aplazó por el tema de la pandemia de su estreno, pero la canción ya estaba lista y la sacaron como adelanto y ya llevaba, sí, ya lleva desde el 2020 circulando esa. Bueno, en homenaje a nuestros amigos y colegas y hermanos de Disney y de Star Plus, que es la misma Disney, y de todo ese conglomerado que es el más importante media, major media del mundo, aquí está para todos ustedes el queridísimo Seba Yatra y el tema Dos Oruguitas. Bueno, pero si quiero aclarar una cosa importante, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Es que... Súbele, súbele, súbele a Yatra. Se acabó. No, es que la película es en inglés y hay una versión en inglés de esta canción, ¿no? Pronto eso le da un empuje. Lo bueno, otro importante es que Lin-Manuel Miranda, pues... El nivel de la gartería no es normal, ¿no? Bueno, o sea, tranquilo, hombre. No, estoy dando datos, ¿no? Pero eso en la vida siempre pasa, ¿no? En todo. Está pero bien, que es un buen lobby. Espectacularmente lagarto, ¿no? Bueno, pero pues deje al hombre, sí, cada sí, quien hace un, su propio lobby. Es un plus, ¿no? Creemos. Es un plus. A mí no me gusta. Esto tiene versión en inglés. A mí me gusta la interpretación del comienzo, como que siento que no tiene ganas, pero pues entiendo que uno viendo la película ve que las oruguitas están chiquitas. No, es que el problema que yo le noto es que esa es... Sí, ¿no? Sí, es como la de, es como la de, es como la de Maluma y es como la de Balvin y es la de todos. Es que es muy especial, ¿no? Sí, exacto. Es como que, pero habla bien. Dos oruguitas. No, superado. Pero bueno, yo no digo nada. No, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues, hombre, que le vaya bien. Sí, claro, sin duda. Pero sí. Pero, sí pero está quiero dar claridad que es versión en inglés, ¿no? Por si acaso no es un hándicap. Sí. Es que la película que están nominando es Encanto en inglés, no en español. Sí, no, no. Están sí, nominando sí, sí. Una película en inglés. Los dos orguitos. Pero... ¿Por qué se ríe, Nico? Oiga, hombre, tengo todos. ¿Sabe que sigo todavía confundido con esa decisión suya hoy? ¿Sí? Ahora se las dio de juez de los del arepaso. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos hoy? ¿Pero por qué hizo eso? Es una no, película. Porque sí, me gusta, onda. Me gusta oír a María Juliana. Es que me gusta oír a María Juliana a ver qué responde. No pudo comunicarse a la... No, pero ahí contestó ella. Dijo, ay, yo no sé. Ahí habló así. Ay, yo no oí, yo no oí. Claro. Es que ustedes dos son pésimos. O sea, ustedes no saben cómo imita a María Juliana Orlando. No, amo. Ay, ya, María. ¿Y usted no oyó qué dijo? No, es. ¿Qué hablaba así? Ay, mía. Es que yo ando cansada. Yo nunca he escuchado una Ave María, María Juliana. Qué mentira. Nunca. Me encanta, me encanta. Pero ella dice Ave María, nunca. Pero ese piropo es divino. Claro. Tan bella y tan débil. No, pero me puse tan bella porque empiezan. Nico, tema del día, leámoslo, hermano. Sí, hombre. Una historia de tu vida que sea verdad, pero que nadie te cree. Dos oruguitas. Bueno, Vamos a leer el tema del día. Uy, no, yo tengo unas historias, pero es que yo para qué me echo bomba. A ver. Veamos el tema del día, que es muy bueno. Si no, me toca ponerlo mañana, Nico. Sí, es bueno. Una historia de tu vida que sea verdad, pero que nadie te cree. A ver. Una historia. A ver, leamos las historias. Esperen, vamos, que me cuesta. Vamos a ver. Le conté a compañeros de la oficina que conocí en persona a la reina de la lacta, Laura Acuña. ¿Cómo? Me tildaron de loco, igual que me importa. Fui feliz ese día viendo semejante pepitoria en mis narices. Saludos. Nota, Nico. 5-8. Samira dice, Sam Smith y Adele con bandas sonoras de James Bond han ganado el Oscar. Conclusión, Billie Eilish se gana el Oscar, es un Oscar ya cantado. Bueno, vamos a ver. Estaba en la 11 y le dije a mi maestra de inglés que me gustaba. Ella respondió que no podía pasar nada porque ya tenía novia. Aunque ella estaba casada, siempre me gustó el inglés, pero desde ese día le tengo un gusto particular. Por eso la pronunciación de Jaime me prende un poco. ¿Cómo? Se me perdió el birrete en un grado cuando lo arrojé con toda la emoción. Nunca apareció. Algún pícaro se lo tumbó en mis otras graduaciones, nunca lo tiré por eso. ¡No! Hace más de 20 años en una calle de Medellín vi al supuesto humorista Jeringa. Sí. Y estaba con una niña muy linda, más o menos 14, 15 años. Pero me di cuenta que era Ana Lucía. No me digas. O sea, el caserito no fue el primero en su cama. No, no, de acuerdo, el caserito no fue el primero, olvídese. Está buena nota, Nico. Vamos a ver, 5-8. Yo tengo una nota de bueno, del casero. No, tengo demasiadas notas importantes, historias muy fuertes. ¿Del caserito? No. Ah. Por ahí, Antonio Rojas, yo intimé con Fabián Vargas. ¿Cómo? Cuando el man vivía en el Policarpa. Sí. Es más, hasta creo que lo inicié. No. Alguna vez el man jugando para el Boca salió y yo le dije a una amiga que a ese man ya me lo había echado a la muela. Nunca me creyeron. Antonia Rojas. Ese sí que es un... Ese es buena, ¿no? Porque mucha gente le ha pasado eso, ¿no? 5-8. Cuando veo un texto de color claro escrito sobre un fondo de color oscuro, siempre lo veo en 3D. No sé por qué, pero siempre me parece que las letras flotan. ¿No? También. Mira, qué raro. 5-4. Estuve en un safari antes de la pandemia. Me encontré con una jirafa con pestañas largas. Me preguntó por Jaime Sánchez. Le dije, qué bien que están los originales. Me preguntó por Samper. Y al despedirme le mandó saludos y besos en especial a Jaimito. ¿No, Tanito? Vamos al 0-1. Me fui para nalgar con unas flechas. De verdad. Me fui para nalgar con unas flechas. Nos quedamos en un hotelito. Vamos, con muchos recursos a la madrugada me quitaron la manta y resultó al frente en un mueble y recuerdo escuchar un gallo. Fui al baño, al regresar cogí la manta. Ajá. Cuando vi caer unos billetes, no entendí nada. ¿Cómo? ¿Dónde está Laura Hoyos? Pregunta John Martínez. Uy. Tienes que preguntarle a Orlando. Cuando estaba prestando servicio vi como un cabo, un curso mío lo atravesó con prominencia viril. ¿Cómo? Cuando estaba en servicio vi como a un cabo un curso mío lo atravesó con su prominencia viril. El tipo con evidente dolor de su rostro le decía cada vez que paraba al moreno. Sí. No, no puedo leer más. Esto es guache. Este tipo hay que cortarlo. Cuando digo que me gradué de la universidad, pero que no terminé el bachillerato, nadie me cree. Me imagino que ustedes tampoco. A los 32 años presenté el examen de validación del bachillerato, después el ICFES y después el examen de la universidad. Inicia a los 34, termina a los 39. Muy bien, hombre, 5-4. Camila Wills, que está con Villalobos. Hola, Jaime, mucho gusto. Mucho gusto, Camila. Bueno, ya, ahí vamos. No, pero estableciendo la S como este man. Sí, no, se te quedó pegada con todo. Ahí vamos. No, pero es que todos son iguales. ¿Usted ha oído a J Balvin o a Maluma? Sí, yo sí con la voz, sí. Oye, otro muchacho nuevo, pero yo no sé por qué es que... Y son bogotanos, pero hablan así. Pero sí, cantan así. Es que usted tiene Camilo que, es un poco de cantar así. No, pero más nasal. Camilo es un poco así. Todos son iguales. ¿Por qué? No sé, es como una boletina importante. Así. El sonsonete. Sí, el sonsonete. O la Eric, usted hace correcto. Correcto. Es... Bueno, muchachos, sí. Es que no sé qué hora son. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Son las 6:30. Bueno, no se muevan, ya volvemos. ¿Te hacen falta los conciertos? No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el Concierto de la Noche. El Concierto de la Noche. No te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. En los originales, una gran idea. Pues hombre, una gran idea lo que vi ayer, pero me parece una idea que confirma que los milenarios son milenarios. ¿Qué pasó? ¿Ustedes recuerdan a esta chica tenista importante de la China? Ah, Peng Shuai. Que se desapareció y confesó llorando y se fue a vivir a New Jersey y todo, que una persona, el cuarto en así como el Politburo en Rusia, esto se llama como la Asamblea Comunista China, ¿cómo se llama esa vaina? Los 8 tipos más importantes de la China, el número 4 en el poder, como que abusó de esta chica, un hombre de 75 años, digamos que fue antes. Y después se desapareció y dijeron que la han desaparecido los chinos, etcétera. Pues ayer apareció en los Olímpicos de Invierno. Y lo que más me impresionó es lo que es la vida en esos países. Primero la invitaron y fue muy bien recibida, quién lo fuera a pensar. Por otro lado, la WTA, que es la World Tennis Association, está pensando en no permitir más partidos de esa asociación en China. Pero por otra parte, lo tengo que decir con un gran desgano y con gran tristeza, es que le preguntaron y dijo, no, ¿sabe que eso nunca fue así? Yo tuve una relación muy buena y muy bonita con alguien, pero el único problema es que era casado. Por eso estaba en China tan contenta. Pero venga, mi amorcito, yo me imagino a Xi Jinping, ¿no? ¿Aló? No, pues es que estábamos parándole bolas a la nota. Sí. No, esa es la historia. Ayer. Ahí hay muchas cosas como que no cierran, ¿no? Sí, pero claro que no. Una conferencia dijo: me muero la pena, esto no es así. Yo tuve una relación consensada con mi pareja. El único problema es que era casado. Eso es lo que les quería contar. Pues claro que no suena ni nada, pero lo dijo al aire en una entrevista. Claro, pero es extraño. No, extraño no. Le pusieron una bayoneta. Sí, hay cosas que ahí no cierran. No sé dónde, mucho. Pero le pusieron una bayoneta. Hay cosas que no cierran en esa historia, pero en lo más mínimo. ¿Le puedo decir cómo se llama esa historia? Los milenarios. Ah, pero con toda, de acuerdo. Muy milenario. Y dictadores. Sí, con todo, o sea, toda, o sea, la mezcla. Ella, de acuerdo. Ella primero, ¿usted cree que llega a China y la reciben así con honores? No. Ella concertó toda su historia para ir a China. Sí, ella dice. No, acepto todo, me equivoqué, quiero a mi país. Y le dijeron, bueno, pero entonces hagámosle caso al Partido Comunista, ¿no? Sí, exacto. Es el cuarto, es que no sé cómo se llama, pues la cúpula de esa vaina, Nico, no me acuerdo. No sé. Bueno, no se preocupe por eso. Porque el Politburo ese es el de Rusia, ¿no? Mónica, ¿ah? El Politburo sí, es el de Rusia. Sí. Y estoy seguro que Mónica tiene algo que contarnos de una buena idea. Sí, pues imagínate que de los Foo Fighters van a realizar un concierto de realidad virtual después del Super Bowl que se va a celebrar este 13 de febrero. después el domingo, de, ¿no? Sí, después no, de que no, los Rams no. de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati jueguen este gran partido. Cincinnati, pues, no. Chichi. Es que son de Cincinnati. Entonces, por eso son de Cincinnati. son de Caldas. Corrijan a Mónica, por favor. Bueno, Cincinnati. Filadelfia, Caldas también. Eso hay varios. Después de los Bengals de Cincinnati. Yo conozco Chinauta, pero no Cincinnati. Cincinnati, yo sí conozco. Chinchinay, en Caldas se lo conozco. Corrected them, sir. Es que el Chinchinati. And when my wife tried to prevent me. Bueno, una buena idea puede ser aprender a pronunciarlo. Después de ti, Jaime. Bueno. Correcto. No, sigue, pero Cincinnati no te puedo. Esa no la podía pasar por ningún motivo. Lo cierto es que la banda. Cincinnati. Normal. Bueno, listo. Cincinnati. Bueno, vamos a empezar. Después de que los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati jueguen en el gran partido en el Super Bowl, pues la banda liderada por Dave Grohl va a ofrecer un concierto inmersivo de realidad virtual de 180 grados en Meta. Se puede ver a través de Facebook e Instagram de Foo Fighters y en la aplicación Horizon Venues, que además este concierto pues comenzará el domingo a las 8 de la noche, inmediatamente después de que finalice el juego del Super Bowl. Así que bueno, me parece una buena idea tener a toda la gente reunida, a todos los espectadores detrás de este espectáculo, que es uno de los más grandes que sucede en el mundo y que después los Foo Fighters se presenten. Nico, una gran idea. Una gran idea la tuvo Carlos Mink, que es diputado de la Asamblea Legislativa del Estado de Río, del Partido Socialista Brasileño. Es que imagínense que en una playa, hace poco, en Brasil, capturaron a dos mujeres que iban en topless en la playa. ¡Ah! Entonces las capturaron y las esposaron de pies y manos, como si fueran las criminales. Y entonces este señor dijo, a ver, o sea, yo entiendo pues que para muchos sea escandaloso y obsceno, pero los tiempos han cambiado. Además, finalmente eso no aparece ni siquiera en la Constitución. O sea, esto no aparece, no puede ser tipificado por las autoridades como un acto obsceno, porque básicamente en el Código Penal del Brasil no está prohibido ir en topless en una playa. Entonces el hombre dijo, mire, yo voy a presentar un proyecto de ley para que las mujeres que estén en topless en las playas no puedan ser encarceladas por cometer un acto obsceno. Es decir, ese no puede ser el motivo por el cual sean o retiradas de la playa o capturadas como si fueran unos maleantes, como le pasó a estas dos mujeres a quienes se esposaron de manos y pies y se las llevaron por ir en topless. Entonces, pues una gran idea del diputado Río de Janeiro, que dijo, vamos a ponerle un tate quieto a la policía porque no puede cometer ese abuso. Y dos, pues es que eso no es inconstitucional lo que hicieron con ellas. Vamos a hacer un proyecto de ley donde se reglamente que eso no puede ser castigado de esa forma. Y menos en Río de Janeiro. O sea, imagínese. Por eso. Eso es en Chinchina Caldas. Chinchinati. Río de Janeiro, ¿no? O en Chinauta. Chinchinauta, uy, qué mezcla. Bueno, el Chinauta Resort. Hombre, cómo allá olvidarlo, ahí al lado de los fue gansos. Tomado por las autoridades porque sea parte de un grupo. Sí. Que no tenía, no era bien visto por la sociedad, pero uno se quedaba allá, era muy cómodo. Ah. Los trampolines y las piscinas y los toboganes. ¿Cómo? Eso eran, parecía un acuario. Sí, eran demasiado raros. ¡Divino! Lindo. Y después karts en los gansos. Pues yo alguna vez estaba con mi familia allá y, y me llamaron. Es que nos confirmó Orlando, fue el que me dañó la tarde. ¿Por qué? El Chief Chief confirmado, Roberto Rivelino, Jairzinho. Bien. Y el maestro, el doctor Sócrates. Uy. No, pero tienes, te la arregló. Tienes que irte ya para Brasil. Y le dije al flaco, listo, ya sentado en el aeropuerto esperándote desde las 9 de la mañana. Eran las 5, ¿no? El avión sale a las 11. Sí, sí, sí. Y me dije a mi esposa, mira, a mí me muero la pena, y mis hijos, Emilio y Cristina, pero... Pero I have to go. Eso fue hace muchos años. Año 97, ¿no? Sí. Y me fui. ¡Ja! Eso fue antes del Mundial de... Francia. De Francia, que pues que Brasil hizo un gran papel. Lástima al final. Bueno. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Pam and Tommy, serie estreno 2 de febrero, solo en Star Plus. Thank you. Continuamos con las nominaciones al premio Oscar, mis comentarios de primera mano. Actor en un papel de reparto, el niño más lindo del mundo, el que hace el papel de Kenneth Branagh de niño en Belfast, el muchachín Ciaran Hinds, Belfast. Troy Kotsur en Coda, Jesse, es que lo que no me gusta es que esta película ya la hicieron los franceses con una canción, además pasaron una canción bellísima, se llama Je vol, perdón, me la estoy cantando mal. ¿Por qué invento, hombre? Jesse Plemons en The Power of the Dog, que es el joven de la película. Sí. J.K. Simmons en Being the Ricardos. Y Cody Smith McPhee en The Power of the Dog. Uy, mucha nominación. Actriz de reparto, Jessica Buckley, La Hija Perdida. La Hija, ay no, es muy floja esa película. Ariana DeBoss, The West Side Story. Muy buen papel. Morena. Judi Dench en Belfast. Kristen Dunst en El Poder del Perro. También lo hace muy bien. Ajenue Ellis en King Richard. Debe ser una de las dos niñas tenistas. Ya leímos las películas animadas. No vale la pena fotografía ni esas vainas, aunque hay que pensarlas. Directores. Kenneth Branagh, muy merecido, Belfast. Ryosuke Hamaguchi, Drive My Car. Les voy a hablar de esta película mañana. Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson. The Power of the Dog, Jane Campion, ya había sido nominada por The Piano. Y Steven Spielberg por West Side Story. Kenneth Branagh está volando, ¿no? Él también ahorita sí, hizo Muerte en el Nilo. Sí, pero esto ya es... Muerte en el Nilo es comercial. Este es súper bella. Blanco y negro, ¿no? 90 minutos. Mejor película internacional. Drive My Car, Japón. Ajá. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Sí? Sí. Creo que va a ganar. Flea, Dinamarca. La Mano de Dios. Italia. Hemos hablado de ella. Lunana, de Bután. Muy gran película. Y la peor. Y esta la quiero ver, pero no la han estrenado. Es que la he leído mucho y tiene nominación a guión. Una película que se llama La Peor Persona del Mundo de Noruega. No puede ser mala. Debe ser hermosa película. Una obra maestra. The Worst Person in the World. De música está Don't Look Up, Dune, Encanto, Madres Paralelas y The Power of the Dog. Y me queda solamente, es importante, creo que los guiones. Y los guiones, muchachos. Adaptados, Coda, adaptado de la original francesa. Drive My Car, guión de Ryusuke Hamaguchi. Dune, de Denis Villeneuve. The Lost Daughter, de Maggie Gyllenhaal. La Viuda, de... No, es que viuda de nada. La hermana de Jake Gyllenhaal. Y El Poder del Perro. Y originales, Belfast, Kenneth Branagh, Don't Look Up, Adam McKay, el King Richard de Zach Bailin, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson y La Peor Persona en el Mundo. Otra vez. Escrita por Eskil Vogti, Wakan Trayer. ¡Ópale! Muy buena película, me parece muy atractiva. La ceremonia será presentada el 27 de marzo en el Dolby Theater en Hollywood. Eso será a las 8 de la noche, hora de Colombia. Y será televisada en ABC en más de 200 países. En Colombia tendremos la oportunidad de verla por TNT, que siempre nos apoya en esta transmisión. Muchas gracias y que no se diga más. Vamos a comenzar, vamos a seguir. Ya volvemos para poner música del premio Oscar. Ya volvemos. Del premio Oscar de la película Belfast, el gran Van Morrison de Irlanda y el tema Down to Joy, nominada al Oscar y se enfrenta a dos oruguitas. En los originales, el arepa. ¡Golazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos con arepacho. Yo pregunté qué era un hummingbird. Un hummingbird es un colibrí. Sí, un colibrí. Claro, lindos. ¿Cuántos latidos por minuto tiene el corazón de un colibrí? Música. Qué belleza. 20 segundos. Es un número. O con las manos. Y por favor, todos, pues, Nicolás, usted exigió que sea hablado, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, Nicolás. 500. Orlando. 150. Mónica. 320. Pero tú escribiste aquí que 1000. ¿Por qué te hago? Pues porque era dicho, ¿no? No es escrito. Claro, pero mira esto, Nico. ¿Qué tal? No hice un promedio. ¿Qué tal? ¿Qué otra tal vez? Eso? ¿Qué dijo, Nico? Volver a la modalidad escrita, ¿sabe? Yo pensé. No, es que miren que esto. Está escrito. Está escrito aquí, Mónica Martínez, 1000 por minuto. Y ustedes empiezan a brutalizar y Mónica brutaliza. Claro. Nico, y su respuesta. Y ve su juicio turbado. O sea. Sí, me dejé llevar. Nico. Tengo que reconocerlo. ¿Nico? Sí. ¿Cuánto dijo usted? 500, yo dije. ¿Orlando? 350. ¿Y Mónica? 320. Bueno, ¿y María Juliana? A ver, ¿cuántos? Ay, Jaime, yo no sé de colibrí, yo sé de gatos. Bueno, menos dos para María Juliana. Pues. En los originales. ¿Pero quiere que volvamos ya a lo escrito o en otro programa, Nico? Yo hago lo que usted diga. No, volvamos al escrito porque es que imagínese esto. Uno queriendo que haya limpieza y tal. No. Ay, pero no me copié ni ya, mañana. Que 300, que 300... No, yo. Estamos haciendo. No, pero yo no me copié de nada. Menos uno para Mónica también ahí en la misma. ¿Ves, Mónica? Bueno. ¿Por qué te dejas influenciar de nosotros? ¿Eran 1000? ¿En serio? La respuesta correcta era 1200. Mira. Sí, es que yo lo presenté. ¿Ves? Que llevar por estos tonticos. ¿Ves? No te dejes llevar. Está bien. Te hubieras tenido un pero claro. No, no. Qué mensa. No, volvamos al escrito. Yo también estoy de acuerdo. Bueno, el mañana volvemos al escrito. Eso es. Hoy acabemos. Sí, porque María Juliana me gusta la voz y que cuente vainas y tal. No, pero ahora me quedo con la voz de Yatra. O sea, no sé qué me gusta más. ¿Dos oruguitos? Bueno, ¿cómo quedó? ¿Cómo va el repaso, María Juliana? ¿María Juliana? Mónica, es que María Juliana, ¿cómo va? Yo no sé hablar paisa, si no sé hablar paisos, sino lo haría, claro, pero María no sé. Juliana, bueno, María veces, Juliana va, tiene menos 14 puntos, yo tengo menos 12 puntos, Orlando tiene menos 10 y Nico tiene 0. ¿Pero no ganó ahorita Nico? Yo dije 500. No, no ganó, no le diste puntos. Ay, pero es como el más cerca. No, ¿qué? ¿Cómo así? De 500 a 1200, ¿qué tiene que ver eso, Orlando? No. Bueno, igual, ya no. Despegamos, por favor. Y vamos con otra canción del premio Oscar. Vamos a poner No Time to Die. Yo espero a que la tengan lista. Yo no tengo afán. No. Buena, ¿no? De la cantante Billie Eilish, que está muy... Vamos con eso. Me encanta. Muy nominada. En los originales, El mundo al instante. Bueno, hoy jugó ese señor, se llama Kurt Zuma. Uh-huh. Es un defensa que hizo parte del Chelsea y hoy por hoy juega en el West Ham, que es un equipo de Londres. Bueno, el hombre está metido en un rollo. Él es francés y lo han convocado mucho para su selección. pues apareció un video que publicaron algunos medios en donde él empieza a pegarle y a maltratar a uno de los gatos que tiene. Entonces, ese video lo publica The Sun, que es un diario sensacionalista, sí. Está bien, pero el video toma a Kurt Zuma pegándole a su gato, no, maltratándolo de todas maneras, y a su hermano riéndose por cuenta del maltrato. Bueno, pues ya ha pasado últimamente en el fútbol inglés, por ejemplo, bueno, es diferente el caso, pero hablo de que allá cuando alguien la embarra, uh-huh, es de verdad, o sea, los castigos son ciertos. Bueno, a Kurt Zuma han dicho que no lo van a volver a convocar a la selección francesa, que tendrá que pagar ante la ley su maltrato animal. Sí, su mala conducta. Y al jugador le tocó salir como a disculparse, decir, venga, no, sí, yo quiero pedir perdón, no quiero que nadie se moleste, mis gatos están bien, son saludables, yo no los maltrato, fue un incidente aislado. ¿Pero incidente de qué? Como, o sea, no hay ninguna excusa para pegarle a un animal. Ninguna. A nadie, pues. Ninguna. Pero no hay nada. Su patrocinio, que tiene un patrocinio con una marca deportiva, se va. Qué bien. Dicen que no hay que alegrarse al mal ajeno, pero esto me alegra porque tiene que aprender. Y habla también de las denuncias que hay en la Premier League. Hace poquito hay un jugador del Manchester United, uh-huh, que se llama Mason Greenwood y fue acusado de abuso doméstico, de maltratar a su pareja, de abusar sexualmente de ella, sí. El tipo no ya en el Manchester United no va a volver a jugar. Okay. Lo mandaron al congelador. Lo sacaron de los videojuegos. Wow. El nombre, o sea, el dinero. El tipo no va a estar más en el Manchester United. Todos los contratos de publicidad que tenía, todas las firmas cayeron. En Inglaterra son serios con eso. No se quedan pues con simplemente una sanción social. Van directo a lo que. Me gusta. Aquí debería pasar lo mismo. Bueno, está empezando a pasar desde que Juan Carlos Lozada lanzó con una ley y es como que si te cogen infragante. Ya hay cárcel, claro, para el maltrato animal. Y te en quitan Colombia el animal, por supuesto, porque es que, claro, uno, ¿por qué tiene que dejarle, además de que maltratan al animal, para que lo siga maltratando sin cámaras? Claro, exacto. Porque yo te digo algo, el maltratador, digamos que casi que nace, es decir, alguien que tenga esa rabia, no es como que un momento a otro me dio rabia y le pegué, es como que tienen eso en las venas, y si le pegan al gato, le pegan a la mujer, a los hijos, a todo el mundo. Pues bueno, en esas está hoy Kurt Zuma, que fue titular con el West Ham hoy, que ganó 1-0, creo que fue al Watford, si no estoy mal. Moni, el mundo del instante. Bueno, pues ya se realizaron los premios más importantes de la industria musical británica, los Brit Awards 2022, y ya tenemos pues los ganadores. Este año se llevó a cabo en el emblemático The O2 Arena de Londres, hubo público, esto estuvo presencial, y pues Adele estuvo en la tarima. Todo el mundo, por supuesto, ¿no? Como feliz de volver a verla. Y adivina quién fue el artista del año. A ver. Adele. Ah, claro. Adele. Compositor del año, Ed Sheeran. Grupo internacional del año, Silsonic, los grandes. Bruno Mars y Anderson .Paak. El mejor actor de hip hop, Dave Santana. El mejor nuevo artista, Lil Sims. Mejor acto internacional, Billie Eilish. Rising Star, Holly Humberstone. Grupo del año, Wolf Alice. Mejor acto de dance, Becky Hill. Mejor acto de rock alternativo, Sam Fender. Mejor acto de pop rock, Dua Lipa. Mejor canción internacional, Good For You, de Olivia Rodrigo. ¿Te acuerdas, sí, de la que te he hablado? Claro. Y canción del año, ¿quién? Easy On Me, de Adele. O sea, Adele se llevó las dos estatuillas más importantes de los Brit Awards. Bueno, muy bien por Adele, que anda como en la buena. Pues vamos con música, y música referente a los premios Oscar. Y estamos hablando de King Richard, que hace parte de este listado, y la canción que digamos que es la banda sonora de esta película, y es Be Alive. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. En los originales, los dictadores y sus máximas. Cayo Julio César. Dile a tu amo que en Cesare solo manda Cesare y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro. Maburro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Y la próxima semana más cuenta chiste. A este le gusta, Nico, este dictador. A ver, cuente. El señor Erdogan. ¡Hombre! ¡Qué joya! Hay de quien menciona el nombre de Turquía en vano. Hay políticos que, no contentos con cambiarle la cara a su nación y a sus ciudades, además las rebautizan. Y luego están los que, incapaces de cambiar gran cosa, se limitan a esto último. Más cerca de los primeros que de los segundos, Erdogan ha decretado que Turquía, el nombre turco de Turquía, pasará a ser usado en el exterior de cualquier lengua por sus organismos oficiales. Vamos a reformar la marca Turquía. Bueno, bueno. Insiste el decreto, que ha circulado ya por todas sus cancillerías. Así que adiós a Turquía. Efectivamente, su web oficial en España está encabezada ya con el trabalenguas República de Turquía, Embajada de Turquía. Y se escribe TURKIYE. Me investigué y se dice Turquía. Se dice Turquía, sí, así salen los álbumes de fútbol, por ejemplo. Así escrito. También la agencia turca de noticias Anadolu emplea dicha forma desde enero en sus despachos. De forma no muy convincente, los medios oficiales afirman que Erdogan se limita a seguir la estela de, por ejemplo, la asociación Turquía y de Exportadores. Perdón, es que yo hablo, pero no hablo tan lindo. Uy, menos mal, esa María Juliana estaría pegando una levantada. No, tranquilo. Brutal. Yo estoy tranquilo, pero le tengo miedo. Turquía se pronuncia del mismo modo que la forma correcta sin diéresis. Sí. Nada de eso sucede en la mayoría de lenguas del mundo, incluida la nuestra. Algo que parece traer sin cuidado a los promotores de la idea. A partir de ahora será Made in Turquía. Bueno. Prometí Erdogan. Y ídolo Erdogan. Un tipo bien difícil, la verdad. O sea, dictador. Los periodistas, fíjense, todos los periodistas encarcelados en Turquía. Pero es que lo trataron de matar, Nico. Creo que bajó 250 personas. No, por eso. Le iba a dar un golpe de Estado, se bajó a 250. No, ese man es más barao. ¿Usted se acuerda? Con ese bigotillo, ¿no? ¿Usted se acuerda de un... No, de pronto se acuerda de un jugador de la selección turca, esa del 2002, que quedan terceros, que se llamaba Hakan Şükür. Era el 9 de ese equipo. Hace el gol más rápido de la historia de los mundiales, en ese mundial. Y jugó en el Inter. Bueno, tuvo una carrera muy destacada. Bueno, el hombre, antes de que se presentara Erdogan, él estaba con el candidato opositor a Erdogan. Y de pronto, pues, gana Erdogan y en ese momento les toca irse al candidato opositor de Turquía y a Hakan Şükür de Turquía. No es Turquía, Nicolás. Turquía. Y se vuelan, ¿sabe dónde anda Hakan Şükür? Tiene un café en New Jersey. Le tocó irse a Estados Unidos, exiliado. No puede volver a pisar Turquía. Es que también es que no pueden ser insolentes. Digo yo. Bueno. Es que con ese señor, ¿quién se atreve? Déjelo. Y ahí, usted vio lo de Filipinas, ¿no? Sí, la dupla, ¿la ¿no? de Duterte? ¿Qué tal la dupla? No. El hijo de Ferdinando y la hija de... Hágame el favor. Si lo ganan, mandan a matar a toda la población. Acaban con Filipinas, sí. O sea, imagínense la dupla que se va a lanzar. No, eso es una locura. Perdón, y el hijo ya ha estado en la cárcel por evasión de impuestos, ¿no? Es que hágame el favor. De Ferdinando. Ferdinando se robó, para que sepa Mónica, con su señora, 10 mil millones de dólares, le calculan, en sus cuentas personales. Se lo robó todo. Y lloraba Imelda sobre ese ataúd negro. Pero, ¿se acuerda? Negro como el diablo, perdón. Acuérdese el diablo es rojo. La famosa leyenda del closet de Imelda Marcos, de la no esposa. Es leyenda, tenía 5 mil pares de zapatos. Uy, no. Tenía 5 mil pares de zapatos en el closet. No, es leyenda. No, no es leyenda, claro, es real. Miss es un Universo, hecho real. Yo estuve en Miss Universo cuando por una circunstancia, no empiecen a molestar. Yo, no, yo estuve transmitiendo allá cuando en el año 1994 quedó de Virreina Universal de la Belleza Carolina Gómez. La transmisión era a las 7 de la mañana hora de Filipinas para que en Nueva York fuera a las 9. Y era de guayabera. La mía la compré de piña, fina, elegante. Debajo camiseta, manga corta. Sí. Y era el señor Ferdinand Marcos. Ahí estaba el brother. Ahí estaba el viejo ahí parado, pues. Después fue la Corazón Aquino, creo que la bajaron, ¿no? Sí. Corazón Aquino, sí, que ella creo le quitó que la el poder, tumbaron a bala. El poder electoral, no, no. Alguno mataron ahí, hermano. No, al marido, ¿se acuerda? El marido. Eso. Al marido eso, lo matan, eso. O sea, el marido de Corazón Aquino lo mata el régimen de Ferdinando Marcos. Y por eso es que Corazón Aquino... Pero es que por eso digo, es que no pueden ser insolentes, están en dictaduras, hombre. Y eso, y por eso Corazón Aquino... decide, bueno, ya me se emociona, marido, ¿no? Me lanzo a la política y la gente está mamada en Filipinas de la dictadura de los Marcos y ella gana los comicios electorales, eso debe ser año pero 86. Pero resultó igual de ladrona, ¿no? Pues no era tan, sí, no era tan. Fue igual de ladrona. Era, pues no tenía 5,000 pares de zapatos, pero... Pues pero no, tenía plata. Sí, sí, tenía platica. Oyentes, acuérdense de la dupla. Rodrigo Duterte no sí. se puede lanzar porque en Filipinas no se puede sino un término presidencial. Entonces, se unió con esos otros salvajes. Con los Ferdinand, Marcos. Los Marcos, el hijo que ya tiene como 50 y pico, 60 claro, años. Claro, si ya es un tipo más, grande. La chiquita de este Rodrigo y se lanzan en dupla. Presidente, el Junior, Marcos, y vicepresidenta, la Chicoria Duterte. El que no vote por ellos lo matan, yo creo. Pero no lo dude. Bueno, pero más dictaduras, ¿para qué? Tema del día, hermano. No, pues es que con Maynes de los Marcos, Duterte, una sección muy completa. Una historia de tu vida que sea verdad, pero que nadie te cree. Vamos a ver qué dicen los oyentes, hombre. A ver, mi hermano. A ver, perdón. A ver. Bueno, Mónica Martínez. Señor. Egan Bernal con el pulmón perforado le mete más perren que las dos oruguitas. No, que si ya. Es que sí. Tiene toda tranquilo. La razón. Dejen a Egan, hombre. No, pero es verdad. Es pobre. Es que está dando bomba a Egan, hombre. Viejo toca. Chicks, tú me corriges, por favor, pero creo que Van Morrison debe ganarse ese Oscar. Él juega con 10 mientras que las dos uruguitas juegan con 4. Otra predicción del gran Nico Mercado. En 2019 en este programa predijo que Van Morrison lo veríamos en el Oscar. Sí, puras mentiras, Max. Es verdad. Pendejos. Saludos a todos. Jaime, ¿por dónde es que ve todas esas películas que a veces menciona tan interesantes? ¿Me puedes decir el nombre de una que mencionaste hace rato donde unos niños usaban la cocaína en polvo para marcar una cancha de fútbol? La he buscado y nada. Uy, yo no me acuerdo. No sé cuál era. No, no veas esa película, es muy grotesco. Dólar 3.962, petróleo 91. El Dow Jones está en 35.400. El Nasdaq en 14.100. Un día caminando cerca de la emisora vi un halo de humo de cigarro y un portento de varón que ingresaba a un parqueadero en tenis. La luz de la entrada identificó al sujeto, el señor jardinero mayor. Nadie me cree, pero ese man es como un fantasma, desapareció detrás del humo. No. 5-4, Nicolás. Muy bueno. Vi a la reina de la lacta, pero no, ya no más. Bueno. Creo que no tenemos más. Recordemos el tema, Nico, por favor. Una historia de tu vida que sea verdad, pero que nadie te cree. Vamos con música entonces. Esperemos un segundito. Es que, bueno. Es que me dejaron un minutico, un segundito. Si ustedes no me paran, bolas, un segundito. Segundo, es que ustedes son como, como raros, mijo, tranquilos, tranquilos. Entonces, ustedes pusieron ahorita una canción del Oscar, ¿no? Sí, señor. Buenísima la que hace. ¿Qué tal? Divina, ¿no? ¿Te gustó? ¡Ah! Tiene unos arreglos muy bellos. ¿Pero por qué no hacemos homenajes más bien de una vez? Bueno, buena idea. Bueno, como quiera. De una. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Y a continuación, Santiago Ángel. No, hombre. No, me manda saludos. No pasa nada, hermano. Se quedó con las ganas de hablar del video de Gustavo Petro, un poco alicorado. ¿Cómo es el video, Gustavito, hombre? No. Es un video en Girardot, que sale en una tarima y sale, pues, evidentemente... Súper alicorado. Con tragos. Y entonces se presentó desde la mañana, si no estoy mal, la que publica el video es Darcy Quinn. Sí, claro, ella arranca. Aquí en la FM. Y se arma todo como un debate, porque entonces pusieron otro video y dijeron que no, que había sido alterado el video. Pero al final, Gustavo Petro escribe en su Twitter y dice, oiga, sí, la verdad es que me cayó como mal un trago que me tomé y no sé qué. Él mismo acepta como esa responsabilidad justo pues cuando estaba en un momento, o está en un momento de campaña, ¿no? Entonces, bueno, esa fue como la noticia un poquito... ¿Pero cuánto le afecta a Petro esa vaina? Pues yo creo que no mucho, yo creo. Pero sí, pues es, la cultura... O sea, es un papayazo, sí, ¿no? Sí, exacto, claro. Es un papayazo. No te subes a una tarima en ese estado. Pero no, yo no creo, pues, que por eso... No, tampoco va a ser como lo que está pasando con Char, pero... Exacto. Pero sí, igual, dio papaya. Sí. Bueno, Nico, vaya pensándose una canción de Luis Alberto Spinetta, hermano. Uy, pero yo la tengo clarísima. La tengo bueno, clarísima. ¿Dígasela a Orlando o ya se la dijo Emilio? Yo se la dije a Emilio. Sí, sí, y está. Ah, bueno, pero esa es, la esa presenta es, usted. Es una canción buenísima. En un día buenísima. Como hoy, nació Jules Verne, novelista francés. Sí. 1828. Jack Lemmon, actor americano. Hombre, Jack Lemmon. Era todo comiquito. Con 25. Walter Matthau, ¿no? Hacían dupla. The Odd Couple. Hey, buena. James Dean, actor americano. Nick Nolte, actor, modelo. Florinda Mesa. Hace todos los días Florinda. Gary Coleman, el niño morenito de Blanco y Negro. Arnold, ¿no? ¿Se acuerda Arnold? Ya murió Arnold, pero es que era, sí, estaba es muy, que era vaciado. Muy enanito, estaba muy vaciado. Sí, estaba ¿el muy que vaciado. Terminó de guardia de seguridad? No sé. Sí, murió sí. Nicole Smith, la chica esa. Oiga, que Nicole se casó Smith. Con un petrolero por 400 millones y se murió sin nada en la tumba. Sí, no le dejó nada. Murió a los 40 añitos. En muy malas condiciones, ¿no? Sí, Albert Finney, Luis Alberto Spinetta. ¡Hombre, Albert Finney! 2002. Gran actor, método shakespeariano. Hágale, hombre, Luis Alberto Spinetta. Pero... Esta canción es muy buena porque Luis Alberto Spinetta, que era hincha de River, se inspira en un episodio que pasa en la cancha de Boca y es muy brevemente el siguiente. Roberto Basile era un empleado bancario, hincha de Racing, que va a ver a Racing Club jugar contra Boca en la Bombonera. Y se hace en la tribuna, digamos como en las tribunas detrás de los arcos, una tribuna de esas albergaba a la gente de Racing. La barra de Boca, la 12... empieza a disparar... ¿Juegos pirotécnicos? Sí, pero como náuticos, ¿no? Okay. De esos que sirven para los rescates náuticos. Mm. Y una bengala de esas atraviesa todo el campo y se le entierra en el cuello a Roberto Basile y lo mata de inmediato. Partido queda 2-2, 1983, Racing desciende ese año en segunda división y Luis Alberto Spinetta, inspirado en aquel episodio, hace esta canción que se llama La Bengala Perdida. Con un día como hoy, a ver, Fernando Rivera... Un día como hoy, ¿no? Mucha canción, Jimmy, ¿no? Smith. Uf. Pues mejor, ¿no? O sea, es que cada cual con sus gustos. Canta más Yatra que ese man. ¡No, hombre! Respeto con Spinetta. Oiga, Jimmy Smith. Lo digo, yo tengo derecho a decirlo. Oye, Jimmy no me Smith. Gusta. Jimmy Smith. Organista, genio. Pero, el Hammond. Muy bueno. Claro. Jimmy muy bueno, pero bien. Emilio no lo tuvo en cuenta. Uy, yo había que meter. Había que meter ahí una cancioncita de Jimmy Smith. Ya no, hermano. Uy, ¿cómo? Uy, monstruo, Jimmy. Larga esa canción de La Bengala, ¿no? Hijo de pero madre, muy buena. A mí me parece que faltó tiempo. Oiga, ¿y Jimmy Smith no metemos nada? Ese man era un berraco. No, pero es que yo pondría algo muy especial y no me lo dejan poner. Oígame, man, es un berraco. Un día como hoy. Me encanta Jimmy Smith. John Williams, el mejor músico de todos al lado de Morricone. Sí. Ese sí es un genio. Ese sí es ídolo. Ese nació en un día como hoy. Y sigue dando olor ese man, buenísimo. Nació en el 32, tiene 5 premios Oscar. Nadie los tiene. Tiburón, Star Wars, E.T. y esta, Schindler's List. Divina. Adelante. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¡Ojo! ¡Cálmese! La mafia neoyorquina enterraba a sus deudores o delatores bajo toneladas de cemento en los pilares de los edificios. Uy, terrible. Y del mismo modo, el emperador Octavio Augusto Nicolás. ¡Hombre! 63 años antes de Cristo nació. Sí. Ocultó bajo el hormigón la memoria del lugar donde fue asesinado Julio César. 100 antes de Cristo. Augusto Nicolás, tras usar la figura de su progenitor adoptivo para legitimizar el poder, una vez asentado, decidió borrar cualquier huella de magnicidio. Lo afirmaban los historiadores de la antigüedad, como Suetonio y Dion Casio. Lo corroboró una investigación arqueológica del 2012. Y ahora la geoquímica ha dado el último espaldarazo a la tesis. Augusto Nicolás Samper cubrió de hormigón el lugar donde fue acuchillado César en el 44 antes de Cristo, la curia de Pompeya en Roma. Un estudio publicado recientemente confirma que Augusto Nicolás Samper quería tapar como fuera el recuerdo del lugar donde fue asesinado su padre, Julio César. La curia de Pompeyo el Grande era un edificio de 27 metros de base donde se reunía el Senado durante la República Romana, ubicada junto al llamado Teatro de Pompeyo y unido al por un pórtico. Sus restos aún son visibles dentro de la llamada área sagrada de Largo Argentina. Y tranquilo, el miserable Octavio Augusto Nicolás, que mató a su padre, el César Julio César. Y quiso borrar toda prueba. Augusto Nicolás. Y chief. Augusto Nicolás. Es, bueno, así llegamos ya a un momento para... Oiga, María Juliana, estuvo muy mal en Arepas hoy. Sí, pero tiene pesar. Todavía una oportunidad para recuperarse. Oiga, pero por Mónica, ¿no? Ay, ¿por qué? ¿Por Chinchinati? No, por la respuesta correcta y ustedes dicen Chinise. No, claro. Es que puedes creer que el año pasado hice un podcast sobre canciones que hablan de pajaritos. Y pues ahí la investigación ahí me arrojaba, claro, ay, que tenían carajo. Los y me dejé llevar. Sí, te dejas llevar. Demasiada testosterona en este estudio. Bueno, vamos, si les parece. Hoy cubrimos el Oscar, canciones del Oscar. Ya de todos los Oscar, sí. Los marcos, Filipinas, los todos. Brit Awards. Y todo improvisado. ¿Qué es lo que nos hace grandes? Originales. Conocimiento. Claro. quedé pero súper entusiasmado. Voy a comprar toda la música del señor Spinetta. Vamos con buena, el ¿no? último repaso. Ah. Uy, hermano, yo no sé, yo no conocía eso. Canción música, sota. Por favor. Ahí se la dejé completa. Muy faltó buena. Repetirla, ¿no? Le digo, muy buena. Falta algo de Jimmy Smith en eso sí. Falta con más canta con más ganas serio. Te vaya. Pero faltó Jimmy Smith. Seamos entusiasmo. Justos. ¿No cree? Mañana se lo pongo sin tanto, pero donde la chepa, tengo toda la colección, pero la leche, a él le gusta revisar mi música. Es un berraco. Ahí está el disco pierde, duro. Pero el que no piensa. Yo no me voy a sentar ahorita a estas horas. Pero tampoco es tan tarde, van a ser las 8. No, tranquilo. Bueno, el proyecto está casi aprobado, pero hay una lucha entre el gremio empresarial, que es CEOE, y CEPIME, y los sindicatos, que es la UGT y la CCOO. Pues el gremio quiere quedarse en el sueldo actual y los otros están tirando para que suban el sueldo mínimo al 3.62% más. ¿Cuál es el sueldo actual, el sueldo mínimo, el salario mínimo actual en España en euros? Si quieres, comienza por mí. Porque no digo mensuales. Nada. Ah, verdad, que estés hablado. Sí. Es hablado. Sí. Pues parece que me dejó una contestación para borrarla de una. Bueno, Mónica. 600 euros. Orlando. 1.200 euros. Nicolás. 990 euros. Chapó para Nicolás Amper. Ish. En los originales, chapó. Porque antes los logros, claro. Pero hace rato. Seguro cuando sale el sueldo de acá. Cuando estaba como en esa negociación. Claro. No, pero un minutito. No es tiene más uno. Es un punto simple. El sueldo actual en España es 965 euros. Pero voy a hacer el cálculo más. 990. Por eso, sí, 600 está muy bajito, ¿no? Exageré. Un minutico, 965 por el 1.03% igual 993 más uno también, pero no le pongan más. Está uno, ¿sí? Uno. Dos puntos. Dos. Uy. Claro. Sí, más uno. Ya le pusimos el chapó. Y menos uno, desafortunadamente, para... ¿Qué dijo Orlando? 1.200. ¿Y qué dijo Mónica? 600. Pues para Mónica, menos uno, muy lejos. Y menos... María Juliana. ¿Eso qué dice? Ay, no me hables de salarios mínimos. Ay, yo no me gano eso. Menos dos. Por insolente. Claro, por echar en cara, hombre. Sí, echar en cara a vaina. Toca. Orly pasó derecho. Sí, Orly, sano. Sano, bueno, sano. Pero es que a veces hay que pasar así. Sí, agachado. El que va sano. Va lontano. El que va, ¿qué? El que va a piano va sano y lontano. Claro. ¿Cómo de la repaso, Mónica? Bueno, Mónica, sí, mamá. María Juliana tiene menos 16 puntos, Mónica tiene menos 13, Orlando tiene menos 10 y Nicolás cerró con 2 puntos. ¡Ja! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ay, amangualados! La vida, hombre. Amangualados porque yo pregunto por qué. ¿Sabe cuál es la idea? Es subirlo a 1.000. Claro, sí. Pero están cerca, ¿no? Que es el 3.62%. 3.62, Nicolás. Pero los sindicatos piden los 1.000 y los señores de las empresas dicen que no suban un peso. Que ni un céntimo. Que difícil. Sí, esa lucha va a estar difícil. Ahora, pero bien pagadito, 5 milloncitos al mes, hermano. Uy, qué. Ahora, como dicen, pagan en euros, pero les juro que es más barato. En muchas cosas, vivir en España que vivir en Colombia. Pues está caro aquí. Muy caro. Bueno, vamos a despedir con una cancioncita. El sabor de la noche con un concierto de Alan Parsons con Emilio Sánchez. El tema se llama I've Seen That Face Before, que es el Libertango de Piazzolla en una adaptación de la señorita Grace Jones, más conocida como Grace Jones.